Mesa. Wow, wow. Rory, vale caro este caramelo. Ah. Dice, mesa me moco más corriente que un pez. Con mi cuenta salda tranqui sin deber interés. Jugando en blanco y en negro, la trampa es un ajedrez. Mami, no soy un Maserati, pero qué bien te ve. Que no viera y que no ve, fumando y viendo TV. Haciendo pila de maldades cuando nadie nos ve. La cabeza de serpiente, mi correa la voy a tener. Combinado con verde y rojo que me envuelve los pies. Y te hablo de Gucci, no de Truchi. Te bajamos el dedo porque hablaste mucho. Y me encanta mi diablita cuando se me pone cuchi. Pa' mover no necesita nada de lujo ni de sushi. Le mando un par de señales y está todo tirado pa' atrás en una nave y dando vuelta al motor. Un caracol capira aire pa' que huele mejor. Con los asientos cuero y un cuero que me dé confort. Si el negocio lo hago con mi hermano, todo me huele mejor. En par de años está vestido el Pablo de Christian Dior. Quemando ruedas por la USA con un aventador. Y no metemos un curso, nos metimos en el exterior. Si un día me voy de la costa, yo me llevo el sabor. Contando racks, me siento en el cielo. Jugando con la parca, esa cool corbata no me mata ni me mueve un pelo. Vale carote caramelo. Si no te gusta, mamamelo. A la piraña yo la vuelo. Vuelo, rack, eso es lo que anhelo. Destaco la tramoya, cuelo. Como los trucos del mago en un pañuelo. Pero soy un tigre y nunca lo revelo. La noche me desvelo. Aterro, nos despegamos del suelo. Mami, yo no te tengo amor. Te compro un ventilador pa' cuando baja el sudor. Cuando lo hacemos juntito en esa nota es calor, de calor. Ese booty está pasado de abusador. Te pido un castigador. No puedes correr un toro en la cancha del matador. Por el botín de oro salgo como un cazador. Porque antes de cantor siempre voy a ser un joseador. Parado en el mismo barrio, no hay rumor. Hay un par de mamas que por fama quieren actuar en la trama. Entre pared y la cama se le va lo de dama. Perfume y la caravana siempre están puestas pa'l drama. No se sorprenda si usted gana que te digan que te aman. Mientras se saca el pijama sigo pensando en la lana. Que bañene, pero se queda cuando me da la gana. Haciendo plata con los ratatas y nunca con los ranas. Un tiro en el medio de la diana pa' estos falsos hologramas. Contando racks me siento en el cielo. Jugando con la parca, esa cool corbata no me mata ni me mueve un pelo. Vale carote caramelo. Si no te gusta, mamamelo. A la piraña yo lo voy. Caramelo, melo. Racks, racks, vale carote caramelo. Melo. Contando racks, me siento en el cielo. Vale carote caramelo, melo.